radio, nosotres, aperradas. En manada, no nos para nada. Liberación es reconexión, dejar de ser pasivos habitantes para hacernos parte. Saludamos a las cuatro direcciones, hacia ellas vamos. Saludamos a nuestras ancestras, energía y memoria vital que nos atraviesa, nos mueve, somos una de ellas, las llevamos con nosotras. Saludamos a todas las guerreras del mundo, con quienes vamos construyendo un camino de historia y memoria lésbica transfeminista. Con quienes vamos atravesando, resistiendo y boicoteando este régimen asesino. Tan llenas de alegría, amor, rabia, dolor y valentía. Desde el Abya Yala habitamos una historia de resistencia, una realidad y suelo propio, único y múltiple. Tomamos la acción y la palabra como un motor de existencia, por las que no están y con y por les que vienen. Para pensarnos, reconstruirnos, acompañarnos y no olvidarnos, caminamos hasta encontrarnos. Buscamos la libertad. Que caiga el heteropatriarcado, el capitalismo y con él todo de su jaula. Que despierten las brujas que llevamos dentro. La resistencia no es solo terrenal. Cada hermana quemada, arrebatada, resurge de las llamas con más fuerza y nos alimenta. Porque somos fuego, tierra, agua y aire. Y esa fuerza de lucha que intentó ser apagada es la que nos hace estar cada vez más empoderadas. La libertad se conspira, la venganza se propaga. ¡Sororidad, conspiración y venganza! ¡Que nada nos detenga! Sean todos bienvenidos en esta luna menguante en Capricornio a compartir con nosotros este espacio de difusión, intercambio, tensión y expresión colectiva y disidente. Un espacio para encontrarnos y tomar como arma empoderante la voz, no solo la nuestra, sino sumándonos a las de muchos otros de diferentes territorios, idiosincrasias, cuerpos y vivencias. Es imposible no encontrarnos con la memoria en un camino como este, memoria que nos hace vibrar con calor al recordar a guerreras, que nos impulsa a seguir conspirando. Memoria que también nos enseña que quienes guardan y custodian la libertad jamás serán nuestros compañeros ni compañeras. Estamos sedientas de ganas, de placer, de ansias y hambre de ofensiva. Ya no esperaremos al siguiente golpe, a la siguiente muerte para organizarnos, accionar y atacar. Motivos sobran para querer ver este régimen opresivo caer. Lo vamos a hacer arder. Hola, bienvenides. ¿Cómo les va? Bienvenides a Que Nada Nos Detenga. Hola, hola. Este primer programa compartido acá entre amigues, que esperemos que les guste mucho. En el día de hoy vamos a hablar sobre información de compañeras presas, noticias que estén ocurriendo en este y otros territorios. También... Perdón, iba a decir que no tenemos fronteras y eso hay que recordarlo. Vamos a hablar sobre brujerías. Recordando de que hoy la luna está menguando, cuarto menguante, luna Capricornio. Y estamos hablando sobre cómo nos afecta a nosotros y a las plantas. Sí, sobre todo cómo nos cuesta todo esto de menguar. Uf, somos intensas. No es tan fácil. La transmisión. También vamos a ir hablando sobre actividades que vayan ocurriendo en este territorio y las reflexiones que de allí salgan. También la historia de las luchadoras, no olvidarnos de nuestras ancestras y nombrar también a las kurdas que están en guerra en este momento y que, bueno, son nuestras hermanas. Dentro de las actividades que hoy vamos a hablar está el 7 y 8 de marzo y el Encuentro Feminista de la Quinta Región en San Felipe. También recordar que fue el Día de Visibilidad Trans, el 31 de marzo, y hay un par de noticias ahí para nombrar. No olvidarnos que pasó este 7 de marzo y 8 de marzo bastante intenso, paramos el mundo y bueno, vamos a estar hablando de eso. También a lo largo de los programas vamos a estar hablando sobre antiespecismo, salud mental, recomendaciones de textos, fanzines o libros, se reciben las colaboraciones si alguno quiere participar con ellas. Tenemos un mail que es que nada nos detenga, @riceu.net, que con K, que nada nos detenga, @riceu.net. Nos pueden escribir para sugerencias, comentarios, inquietudes, regalos, cariños. También vamos a estar hablando sobre... este territorio como Abya Yala y la liberación de la tierra, reflexiones que salgan en torno a eso, IRSA y cómo se maneja esa asquerosidad. Sí, también de nuestras existencias como mujeres, lesbianas, también trans, travestis, maricas, monstres. Monstres. Este programa está dedicado para Nicole Saavedra Baumondes, lesbiana asesinada en Limache, Quinta Región, Chile, el 25 de junio del 2016. Te recordamos, Nicole, y te vengaremos. Bueno, ahora vamos con un tema, el primer tema de la tarde. Un hardcore punk ahí de pibas para todos los que nos escuchan, para empezar con mucha energía y arriba. Vamos. Para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas, para que vivas bueno, ahora vamos a repasar un poco lo que ha pasado a lo largo del mes, de este mes o el último mes que ha pasado en varias partes del mundo. En este caso, bueno, en Argentina y en Chile. El sábado 31 de marzo fue inaugurado en Chile el primer mausoleo trans de América Latina. Está ubicado en el Cementerio General de Santiago. Alejandra Soto, de la Corporación Chilena de Personas Transgénero, habla de esta iniciativa como algo importante, ya que las compañeras trans somos de una población de escasos recursos. Estamos en extrema pobreza, estamos en situación de calle. No tenemos otro trabajo más que el trabajo sexual. Tampoco tenemos la ley de identidad de género y a veces tampoco tenemos familia. Y con esto podemos tener un lugar para descansar. Este proyecto había postulado al Fondo Internacional Trans. A quienes necesiten pueden comunicarse con Traves Chile. Es la organización a cargo de la inauguración, administración y mantención del mausoleo. Silvia Parada, fundadora de Traves Chile, impulsó la iniciativa. Se inauguró Laura Moyano, la primera casa trans de Córdoba, Argentina. Está ubicada entre Hipólito Vieites y Luis Agote. Es la tercera casa trans de Latinoamérica. Aquí se van a impartir clases de expresión artística, talleres de alfabetización primario, secundario, cursos de manicuría, peluquería, costura y se conformará una fábrica textil. Además de ofrecer contención a personas transgénero ante la discriminación y vulneración de derechos. Florencia Monterrey, activista transexual, peluquera y artista, celebró la apertura de la Casa Trans al manifestar que va a ser un lugar para que las chicas trans podamos desarrollarnos íntegramente y contenernos. El proyecto se desarrolla en el marco de la Campaña Nacional por la Inclusión Laboral Trans y es llevado adelante por el Centro de Estudiantes de Filosofía y Humanidades, Estudiantes al Frente, Diversidad al Frente y Devenir Diverso. Bueno, ahora queríamos hablar un poco de Janina Farías, una chica que está presa en Argentina, en Buenos Aires. Ella tiene 27 años y está presa desde agosto del 2017 en el U51 de Magdalena. Ella está acusada de matar a su hija de 2 años, que se llamaba Xiomara. Y bueno, su hermana, que se llama Mayra Húmeda, nos cuenta que Janina no tuvo una vida fácil, que vivió toda su vida en el barrio Santa Brígida del partido de San Miguel, en el conurbano bonaerense. Y bueno, que también Jani tiene retrasos madurativos. Es también madre de 2 niños. Y su madre la vinculó con un hombre mayor que ella, de nombre Alfredo Leguizamón, con el cual solo convivió 15 días en Cuartel Quinto, que es un barrio de la localidad de Moreno, y que en ese corto periodo sufrió todo tipo de vejaciones. Y bueno, ahí es donde ocurrió el hecho. Janina es inocente, no solo que no asesinó a su hija, sino que fue violentada y violada por quien asesinó a su pequeña niña. Y bueno, por este hecho está detenida ella. La gente de allá se está organizando, formaron una comisión de libertad para Janina, con diferentes grupos, como libertarias, organizaciones culturales, independientes. Y bueno, la idea es que los sectores se involucren, que adhieran. Hay una página que se llama Libertad para Janina Farías, Farías con Z. Bueno, ahí se pueden informar y también adherir. Y qué más, este fin de semana van a hacer, o sea el 14, van a hacer un festival en Moreno. La dirección todavía no es pública, sí en Buenos Aires. La dirección todavía no es pública por tema de seguridad, así que bueno, si alguna está interesada o si quiere colaborar, puede escribir a la página de Facebook, Libertad para Yanina Farías, o si no, acá a la radio, que nada nos detenga, @riceu.net. También están rifando, están haciendo unas rifas y hay un montón de números, también se pueden comprar. Y bueno, nada, es como un hecho que se repite, un caso que se repite. Hace unos años también fue el de Yanina González, otra chica que también era de la misma zona. Y bueno, gracias también al apoyo de las feministas, se consiguió su libertad, pero igual estuvo presa un montón de meses. Bueno, Yanina está desde agosto. Y eso, se necesita apoyo, difusión, acompañamiento, así que bueno, acá estamos abiertas a lo que sea, a lo que quieran aportar. Y eso. También vamos a hablar de otras presas, más de acá del territorio. Siguiendo un poco con lo que hablaba la compañera, en el territorio de Chile, Santiago, Tamara Sol, está el caso de Tamara Sol. El 21 de enero del 2014, la compa roba el arma y le dispara a un asqueroso guardia de seguridad de un banco y es detenida a los minutos. Tamara es condenada a 7 años y un día por homicidio frustrado y hurto simple. Es condenada y el primer tiempo lo pasa en las cárceles de Santiago y el 2017 es trasladada a Valparaíso después de constantes agresiones por parte de gendarmería. La compañera se intenta fugar estando en las prisiones de Valparaíso, donde es descubierta por los gendarmes. Desde ese momento es trasladada al CAS, prisión de hombres, y está ahí un tiempo hasta que finalmente la trasladan a Valdivia. En Valdivia es donde está hasta ahora y cuando llegó tenía 22 horas de encierro. Ha pasado situaciones horribles y los hostigamientos por parte de gendarmería no han parado. También siguiendo un poco con el contexto de Chile, el 10 de abril del 2015 cae detenida la compañera Tato, Natalia Collao, por la quema de un bus del Transantiago. Justo en el proceso en el que cae la compañera, acababa de ser reformada la ley de control de armas y explosivos y la compañera es la primera en ser procesada bajo esta ley. Es condenada a 3 años y 1 día. Bueno, quería nombrar que el caso de Yanni, toda la violencia que está sufriendo, además, por los no solo por el sistema jurídico, sino también por el medicinal, porque igual ella está diagnosticada y hace poco se modificaron las leyes de salud mental y de discapacitados, entonces bueno, todos sus derechos están siendo vulnerados. Y bueno, es un claro caso de, no sé, de la violencia patriarcal. Y eso, acompañarnos, no dejarnos solas. Bueno, también decir que como en el caso de Yanina, que es un claro ejemplo de violencia patriarcal, está también el caso de Iggy, que también es una chica del conurbano bonaerense, también de San Miguel, o sea, de Argentina. Iggy es lesbiana y estuvo presa 8 meses. Porque se defendió del ataque de 10 hombres. Uno terminó asesinado. Y bueno, después con la organización y lucha feminista, ella, o sea, se consiguió que pueda salir en libertad, pero está a la espera de juicio. Ahora el juicio se pasó para 2019 o 2020, todavía no hay fecha cierta. Y hay una campaña de absolución por Iggy. Tiene una página en Facebook. Que se puede, bueno, entrar e informarse y también reciben adhesiones y siempre están haciendo actividades y bueno, no sé, la importancia de difundir en otros territorios. Liebe und Furcht. igual recordar o reflexionar que si nos defendemos, nos encarcelan, y si nos matan, quedan en impunidad, ya sea por existir, por resistir. Por ejemplo, en el caso de Iggy, bueno, uno de los hombres fue asesinado, pero todos los demás están impunes. O sea, están identificados porque de hecho Iggy y la familia recibieron amenazas, pero bueno, no sucedió nada con ellos. Y en el caso de Janina, el hombre que asesinó a Xiomara, a su hijita, bueno, también está libre, y la que está encarcelada es ella. Violencia patriarcal y sobre todo también contra las pobres, contra las que no importan. Bueno, pero no saben que atrás estamos las feministas y que, bueno, lo importante es no dejarlas solas, de no dejarnos solas cuando la violencia así es tan directa. Bueno, no vamos a permitir más eso. Casualmente es un espacio para visibilizar estas cosas, darnos voz, porque no vamos a callarnos más. Porque esto son crímenes de odio, lesbo-odio, transfobia, cualquier cosa. No. Basta. Y lo importante también de nombrar a las presas, como de no dejarlas solas. Sobre todo hay muchas que están cumpliendo condenas larguísimas. Y está el caso de Astrid también, que está presa en Colombia y tiene 30 años de cana y está sufriendo violencia todo el tiempo. Ahí tenemos un audio que igual podemos pasar. Y también tenemos el contacto, y si alguna lo quiere, lo puede ahí pedir en nuestro correo. Ella está presa por asesinar a un hombre con su compañera, son lesbianas. Lo asesinaron y bueno, ella quedó en cana y le dieron 30 años. Es en Colombia. Y bueno, eso, lo importante de visibilizar estos casos y de no dejarnos solas. También este es un espacio para recordar a los asesinados por crímenes de odio. Recordamos a Paloma, una abuela trans asesinada en Santiago de Chile, mientras se celebraba el Día del Amor, San Valentín, el 14 de febrero, asesinaron a Paloma, una adulta mayor trans, testigo y protagonista de una época que quedó enterrada tras el golpe de Estado de Pinochet. Paloma murió en una cama de un hospital público debido a un accidente vascular producto de un golpe. Este golpe, según consta en la denuncia hecha por la Asociación Traves Chile, que recoge el propio testimonio de Paloma, fue producto de un ataque transfóbico. Por eso desde la organización reclaman que la justicia investigue esta muerte como homicidio. Porque no queremos más impunidad. Este 4 de abril, la Asociación Traves Chile se presenta como querella contra quienes resulten responsables de la muerte de Paloma, una trans histórica chilena que denuncian que fue asesinada por odio. Recordamos igual que los hechos, los crímenes de odio hacia trabas, trans, lesbianas, muchas veces quedan en la impunidad porque los califican como otros hechos y no son caratulados porque no existen y no toma en cuenta la justicia patriarcal, no toma en cuenta lo que es un crimen de odio, que te matan por existir. Por lo tanto, quedan en impunidad. No se toman los propios testimonios y la propia historia de les asesinades. Recordamos de que igual son 14 asesinadas trabas trans que todavía están en impunidad. Y muchas lesbianas y gays que también sus asesinatos no se visibilizan, los niegan y quedan ahí. Bueno, y Hablando de eso, cabe recordar que este 26 de marzo fue la tercera audiencia por el juicio por el travesticidio de Diana Zacayán, nuestra compañera, hermana traba, activista, militante argentina, que bueno, fue asesinada el 11 de octubre del 2015 brutalmente en su casa, impunemente. Pero bueno, esto no es cualquier hecho, por lo que decía acá nuestra compañera, porque es el primer juicio, o sea, es la primera vez que el asesinato a una traba, a una persona trans, llega a una instancia judicial. Y no solo eso, sino que va a ser, o sea, la idea es que sea caratulado como un travesticidio, que se reconozca realmente como lo que es, como un crimen de odio. Así que es algo muy importante. Y bueno, entonces el 26 de marzo se realizó la tercera audiencia, que fue, por lo que hemos visto, sí, bastante fuerte, porque bueno, declaró el forense Roberto Cohen, creo que se llama, y bueno, mostró todas las imágenes, o sea, y dio cuenta de que tenía multiplicidad de lesiones, de todas formas, de ataduras, de golpes con cosas y bueno, todas las formas, ¿no? Y claramente heridas de arma blanca, que fueron las que hicieron que se muera. Todas esas heridas, o sea, fue torturada antes de morirse, y eso lo sabemos. Y bueno, también en esa tercera audiencia declararon las amigas de Diana, que también dieron cuenta de lo que fue ella, o sea, lo que significa ahora su ausencia para toda la lucha traba, porque recordamos que fue la impulsora de la ley de identidad de género y de la del cupo laboral trans, que no es para menos, y casualmente por eso hoy no está acá, otra muerta más por luchar. Su asesino, el imputado, sigue ahí, tranca. Casualmente en la segunda audiencia, el imputado Gabriel Marino, hay que mencionarlo, se negó a declarar impunemente, como siempre. Pero bueno, ahí están todas las hermanas afuera, como siempre, bancándola. Y este próximo lunes, 9 de abril, es la cuarta audiencia por el juicio. Y nada, quienes estén cerca de ese territorio pueden ir a apañar ahí, que va a haber radio abierta, bandas, distintas actividades, y bueno, como siempre, a sumar fuerzas. Pero bueno, en la tercera audiencia también habló Amaranta Gómez Regalado, que fue convocada como testigo experta por la familia, así de Diana, que lo que hizo también, por eso fue muy fuerte la tercera audiencia, fue mostrar por qué debe ser considerado como un travesticidio, como un crimen de odio y no como un simple homicidio, que igual tampoco sería simple. Y bueno, nada, vamos a ver cómo sigue. Se necesita paña ahí, como siempre, y listo. Siguiendo con los crímenes de odio hacia activistas, también recordamos a María Guadalupe Hernández Flores, conocida como Cleo. Era lesbiana, feminista y activista mexicana por los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI. Su cuerpo apareció con signos de tortura en un predio del municipio de Coroneo tras más de 10 días de desaparecida. Todos conocían a Cleo. Ella era activista, estaba siempre en las marchas, siempre estaba ahí luchando por los derechos y por su visibilidad y por las existencias y contra los asesinatos hacia las distintas identidades. Había sido vista con vida por última vez el 11 de marzo, cuando subía un ómnibus en su ciudad. Apenas perdieron contacto con ella, sus familiares y amigos iniciaron una búsqueda en las redes sociales. El cuerpo de Cleo fue hallado el 20 de marzo por una pareja que paseaba en el predio de Coroneo con su perro. que de repente se acercó a un lugar y empezó a escarbar. Recién 3 días después, el viernes 23 de marzo del 2018, el Servicio Forense de Guanajuato confirmó su identidad. Recordamos a Cleo, otra lesbiana activista feminista que fue sospechosamente asesinada. No es menor que es por su existencia y por su resistencia y por su activismo. También recordamos a Mariel Franco, otra activista lesbiana, feminista, negra, defensora de los derechos humanos, hija de una de las mayores favelas de Río de Janeiro, que fue asesinada mientras circulaba en su coche. El 14 de marzo fue asesinada a tiros en el céntrico barrio de la ciudad de Río de Janeiro. También muy sospechoso esto de que estén asesinando a activistas lesbianas, ya que, no sé, en este último tiempo ha estado creciendo igual en Latinoamérica el feminismo, a la par asquerosamente de cómo va avanzando los partidos y los estados de derecha. Como que nos están viendo como un peligro y asquerosamente nos están queriendo desaparecer, pero hay que mantenernos firmes y recordarlas de que sus luchas no son en vano. Bueno, aprovechamos para leer las palabras que escribieron el Movimiento de Mujeres de Kurdistán ante el crimen de Mariel Franco. En el Movimiento de Mujeres de Kurdistán sabemos que los asesinatos de las luchadoras han siempre intentado, sin lograrlo, romper la organización de las mujeres en el mundo. Hoy son la señal más clara de la crisis sistemática del capitalismo patriarcal, que desató una guerra global contra las mujeres. Esta crisis lleva en sí una oportunidad muy grande, la oportunidad de promover una enorme sublevación. Es por eso que es tiempo de unirnos para enredar los proyectos de vida y realizar los sueños de todas las compañeras que fueron asesinadas por la violencia estatal capitalista patriarcal. El siglo XXI es el siglo de la liberación de las mujeres. Si con estos ataques intentan dividirnos, tenemos que reforzar nuestra unión y nuestras alianzas, porque participamos de la misma lucha, que nos llevará a realizar la revolución universal de las mujeres y los sueños de todas nuestras compañeras que no están acá físicamente. Mariel Franco está viva en nuestras revoluciones. Movimiento de Mujeres de Kurdistán. Bueno, y siguiendo con lo que hablan las compañeras, también está el asesinato a Berta Cáceres en Honduras, quien activaba en organizaciones indígenas y también contra las hidroeléctricas y empresas que quisieran devastar la tierra en ese sector. Ella había denunciado muchas muertes indígenas y recibió muchas amenazas por parte de diferentes personas, hombres, todas. Berta fue asesinada a tiros en su casa y pudo contar lo sucedido a un testigo que dieron por muerto, que dice que a Berta la mató el gerente del DESA, su jefe de seguridad, un mayor del ejército y 2 sicarios. Un ex soldado reveló en una revista que el nombre de Berta figuraba hace meses en una lista negra en manos de una unidad especial del ejército hondureño entrenado por Estados Unidos. A los 4 meses después de haber matado a Berta, matan a Lesbia Urquía a machetazos. Ella también participaba en las mismas organizaciones que Berta y siguió activando un montón en el territorio. Y bueno, estos no son hechos aislados, ya que en más de una década han muerto más de 114 mujeres activistas ambientalistas. No se puede mirar como hechos aislados el patriarcado como sistema de dominación, el querer rebelarte contra él, el querer activar y que vayan apareciendo cada vez más muertas, como lo decían también las compañeras. Dentro de diversos contextos también está la muerte de Macarena Valdés en Chile. El 22 de agosto del 2016 en la comuna de Punguipulli fue encontrada muerta por su hijo de 11 años y se hizo pasar por un suicidio. Macarena y su compañero activaban contra la empresa hidroeléctrica austriaca RP Global y la empresa chilena Saesa, quienes intentaban devastar territorios ocupados por comunidades indígenas. El día anterior que fuera encontrada Macarena Valdés colgada, habían recibido diversas amenazas por parte de los trabajadores que empezaron a construir ahí. Llamaron a la dueña de la casa y le dijeron que los echaran porque estaban causando mucha controversia con la gente y eso les podía traer problemas. Al día siguiente, Macarena Valdés aparece muerta y al día siguiente de eso, la bastarda policía con trabajadores de Saesa estaban haciendo intenso cableado de alta tensión en la misma casa. Macarena Valdés fue asesinada por todas estas empresas, por el Estado, como todas estas mujeres que acabamos de nombrar, y insisto, no se puede mirar como hechos aislados, son crímenes de odio políticos, no se pueden abordar de otra forma. Bueno, además de recordar a todas las les muertas asesinadas por existir, resistir, asesinadas por este patriarcado y por el capitalismo, no dejarnos que todo esto nos frene. Recordemos igual de que todas nuestras muertas se van hacia la tierra y su energía luchadora nos impulsa a seguir adelante. Las vamos a seguir recordando. Están con todas nosotras, son parte de todo ya. Y no nos queda más que seguir con sus luchas. Y eso nos impulsa. Porque nada de lo que hicieron fue en vano. Te lograron cambiar. Y gracias por recordar. Incluso el filo de la muerte se puede dar más. Incluso durmiendo entre rejas se puede soñar. Que el Bueno, también contarles que marzo fue un mes bastante agitado para las feministas y las activistas alrededor de todos los territorios. Bueno, el 7 de marzo, que en Argentina es el día de la visibilidad lésbica, donde se conmemora el asesinato de Natalia La Pepa Gaitán, que era una lesbiana, una lesbiana militante de 27 años, que fue asesinada por el padrastro de su novia, Daniel Torres, en 2010. Bueno, gracias a la lucha feminista y a raíz de la lucha feminista se llevó a cabo el juicio donde se intentó lograr que fuera caratulado como crimen de odio. Bueno, al final no se logró y el asesino fue sentenciado como homicida simple. Pero bueno, eso no es tan importante porque lo importante fue la lucha y la resistencia lésbica que logró que el 7 de marzo el año pasado fue ley, es ley que es el día de la visibilidad lésbica y más allá de que sea ley o no, para todas las tortas, bueno, es el día de la visibilidad y se conmemora en varios lugares, bueno, y sobre todo en Córdoba, donde fue asesinada, en Córdoba, Argentina. Siguiendo con las actividades movidas de marzo, contarles que en Valparaíso agrupaciones y colectivas se organizaron para marchar sin hombres y sin partido. Podríamos decir que fue la primera marcha separatista de Valparaíso y creo que en todo el territorio llamado Chile. Bueno, fue un muy importante porque todos los 8 de marzo es el Día de la Mujer internacionalmente y no sé, y salen los hombres, no se respeta el espacio que es conquista y ganado por mujeres. Y entonces que se haya creado esto, que haya nacido en realidad como una necesidad de las feministas autónomas, porque fue desde ellas que se formó, no fue los espacios militantes de partidos, que ya sabemos que son bastante, o sea, que están bastante atravesados por la heterosexualidad y todo eso. Y bueno, entonces que se haya dado ese espacio de feministas autónomas es una movida muy fuerte, ¿verdad? Como de mucha potencia. Y bueno, comentarles de que la presencia en esta marcha separatista igual fue gran cantidad de chicas, chiques. Estuvo la participación de una batucada lésbica, varias la batulela. canciones, ¿no? Estaría re bueno. Canciones sobre vasectomía, sobre aceite de tortillera. El no, de que no es no. Bueno. Y también la participación de la prima de Nicole, ahí con presencia de varias feministas que la acompañaron desde Quillota, porque igual igual de las agrupaciones que estaban organizando esta marcha separatista no eran solamente de Valparaíso, sino que también del interior, porque bueno, sabemos de que el centralismo no es solamente la capital, sino que cada región tiene su capital que se centraliza y lo que sucede en cada centro no es todo lo que sucede, sino que en el interior. Yeah. No es la realidad. Claro, lo central no es la realidad a veces. Y estuvo re bueno también porque como que se marchó y se trató de ir bien separadas y cantando separatismo todo el tiempo. Y entonces como que se creó, ¿cómo se dice? Un espacio entre todas. Todas las y los que marchaban, como que era de partidos y qué sé yo, y el bloque separatista, como que fue contundente y realmente fue separatista. Igualmente, y se fueron sumando un montón de personas, como que igual le llamaba caleta la atención que querramos marchar separadas y se sumaron un montón, porque igual había gritos contra los machos y que no era su día y que por favor se vayan. Y bueno, y nada, que fue contundente visualmente. Y igual, aunque no se pudo llegar al Congreso porque, bueno, hubo represión como en un montón de territorios, pero bueno, es la primera vez que hay un espacio separatista y eso es muy valioso. Y esperemos que esto se siga por todos lados y por todas las marchas, porque todos los movimientos sociales y todas las situaciones, todo el contexto nos convocan a nosotras, a nosotres, y no significa que nos tengamos que alejar de las calles y alejarnos de las luchas por marcha, porque haya hombres en las calles, sino que también atrevámonos a organizarnos y a crear nuestros propios espacios y marchar separatistas. Sí, como visibilizar que es una necesidad nuestra también, del separatismo, y de que, no sé, se visibilizan nuestras luchas y que los hombres se arresten porque no tienen nada que hacer menos un 8 de marzo. Así que es demasiado barza que estén ahí. Bueno, el 8 de marzo además no es solamente es el Día de la Mujer, sino que hay que recordar que fue un paro internacional y se difundía en el bloque separatista lo siguiente. Hoy es un día de lucha feminista mundial. Salimos a la calle a visibilizarnos lesbianas feministas junto a todas las mujeres, lesbianas y trans, porque ya no toleramos las violencias. Las calles son nuestras. Salimos a gritar por las que no están, por las que están en la lucha, en la resistencia de la tierra, en Abya Yala y en todo el Ñuque Mapu, por el ejército de mujeres kurdas en pie de guerra, por las hermanas de Palestina, por las que están privadas de su libertad, por las que esperan juicio, por las desaparecidas, por las secuestradas, por las exiliadas, por las que están cicatrizadas, por las migrantes, por las pobres, por las que están en la calle, por las niñas quemadas hace un año en Guatemala, por las asesinadas por crímenes de odio, Nicole y María Pía, por Mónica Briones, por Pepa Gaitán, por Diana Zacayán, por Paloma, por Joan Flordil, por las asesinadas por defender la tierra, Macarena Valdés, Berta Cáceres, por Tamara Sol, Astrid, Iggy, Lorenza y Sayen, y la machi Francisca Lincona en lucha por su libertad. Por todos los que están siendo violentados y oprimidos por este sistema heterocapitalista, racista y misógino. Si paramos nosotras, para el mundo. La tierra tiembla. Estamos hermanadas aullando en un solo grito. Que arda el heteropatriarcado. Bloque tortillero, todo de negro. Con respecto a eso de que estamos hablando de las luchadoras y las que están poniendo el cuerpo, queremos mencionar y agradecer por su existencia a las kurdas, que el 8 de marzo, a pesar de estar siendo bombardeadas, salieron a caminar por las calles de Afrin, y niñas, mujeres, ancianas, y nada, que eso nos fortalece un montón a las que estamos en diferentes territorios. Y también, bueno, queremos mencionar a las presas, que así como recordamos a las niñas asesinadas en Guatemala, que igual estaban privadas de su libertad y quisieron solidarizarse el 8 de marzo del año pasado, también las presas de Ezeiza, en Buenos Aires, en Argentina, también solidarizaron, pararon y bueno, las reprimieron. Les quisieron bajar el sueldo, bueno, sobre todo que no es un pabellón cualquiera, porque es donde asesinaron a varias compañeras, entre ellas la china Cueda. Y nada, ahora tenemos un audio que explica la situación. Buenos Aires. Mientras en las calles todavía se respiraba la intensa jornada del 8 de marzo, en la cárcel número 4 de Ezeiza, personal masculino del Servicio Penitenciario Federal reprimía a mujeres privadas de libertad. Durante la mañana, mujeres se adhirieron al paro internacional y realizaron un ruidazo. Durante la tarde, el Servicio Penitenciario Federal convocó a una reunión de convivencia y seleccionó a una representante por pabellón. Ahí le informaron que no cobrarían el ingreso por horas trabajadas del mes anterior y que no se sabía cuándo se haría efectivo el pago. Y además le dijeron que si protestaban les descontarían más horas. Las mujeres elegidas a dedos por el Servicio Penitenciario Federal desconocían sus derechos y los procedimientos administrativos. Rápidamente corrió el rumor que vendría un recorte del 50% de las horas remuneradas. Por la madrugada, un grupo de mujeres charlaba esta situación de forma pacífica. En ese momento, ingresaron las fuerzas de seguridad. Ellas buscaron refugio en sus celdas, pero fueron reprimidas por efectivos masculinos, con gas pimienta, golpe de puño y borcegos. Varias resultaron heridas. Una de ellas fue trasladada al pabellón psiquiátrico, donde existe denuncias de que drogan y golpean a las mujeres. Otras cuatro fueron llevadas a celdas de castigo. Por este motivo comenzó una huelga pacífica en el complejo 4 de Ezeiza. No reciben la comida del penal y realizan batucadas de 6 a las 8 de la mañana y de 22 a 24. Exigen que el organismo de derechos humanos visiten las instalaciones completas del penal. Desde la colectiva Yo No Fui denuncian el ejercicio sistemático de la crueldad sobre los cuerpos de las mujeres privadas de su libertad. A su vez, hacen responsable al Estado ante consecuencias que pongan en riesgo la integridad de las mujeres. Entre el 31 de marzo y el 1 de abril se convocó el primer encuentro feminista de la quinta región Resistiendo de Cordillera a Mar en el Liceo Corina Urbina Villanueva, ubicado en San Felipe, Chile. La actividad, organizada por el Círculo de Pullas, tuvo como objetivos conocer las diversas realidades territoriales y las formas de opresión que vivimos las mujeres, visibilizar las prácticas de organización y lucha en torno a las diferentes violencias a las que somos sometidas por el sistema patriarcal, capitalista y colonial. Bueno, vamos a escuchar una nota que le hicimos a una de las integrantes del Círculo de Pullas, que es la organización que se encargó de llevar adelante este encuentro. Soy libre asociada en el Círculo de Pulla. Bueno, del encuentro me llevo la necesidad de articularnos entre espacios feministas en sus distintas apuestas, intentando como visibilizar que las opresiones son múltiples, pero son parte de los mismos sistemas de dominación. Me llevo la necesidad también de que ojalá se repitan estos espacios para empezar a elaborar una visión más crítica sobre el sistema de dominación. Y para eso como un cuerpo teórico mucho más firme. Eso como que creo que es importante, pero para eso necesitamos como discutir desde las afectividades, desde las distintas corporalidades, las distintas experiencias, entendiendo que igual hay distintas como distintos privilegios entre nosotras también, pues. Creo que resultó lo que queríamos con el encuentro, que tuviera una perspectiva más territorial como desde el feminismo. Y nosotras, en parte la necesidad de cubrir lo que son los conflictos de acá del Valle y lo que es la precarización de las mujeres y los migrantes de acá, que van de la mano de los mismos proyectos como de la agroindustria y lo que es el extractivismo de la megaminería, sus infraestructuras como la carretera de la IRSA que está acá a las afueras de San Felipe, entre otras cosas. Y a ver, ¿qué otra cosa decir? Bueno, que igual estoy contenta. Igual hay hartas caras que he visto en Valpo, he visto en Santiago, y caras nuevas también, pues. Así que bacán igual como que hayan compañeras que quizás no cachan mucho. Desde San Felipe igual asistieron cabras que no cachan mucho, como que les daba vergüenza como asistir. Pero creo que igual los talleres como más de cuerpo, de eso también van como generando perspectivas críticas y empoderamientos críticos, porque igual como que esa palabra también está bien manoseada como por el feminismo burgués institucional. Y eso, po, así con hartas como ganas de que se sigan replicando esta instancia y que nos unamos como feministas, más que independiente de nuestra apuesta identitaria, como el levofeminismo, el antiespecismo, o no sé, transfeminismo, etcétera, los ismos de los feminismos, nos unamos como feministas anticapitalistas, antiespecistas, antipatriarcales, despatriarcales, no sé, todo en contra del sistema de dominación que nos está haciendo mierda los cuerpos, los territorios, el mundo, que ya está abrigido. Eso. ¿Quieres dejar algún contacto? ¿Una chica, ¿sí?, se quiere acercar? Bueno, el contacto, tenemos un Facebook, una página que se llama Círculo de Pulla, el correo es círculodepulla@gmail.com. Y eso, si nos quieren escribir, si quieren información, nosotros igual hemos elaborado como diagnósticos, como de la situación del Valle, hay harto material, podemos compartir carpetas de repente, tenemos como una especie de biblioteca en un drive, no sé, ese tipo de cosas, eso. También participó Aconcagua Antiespecista en la organización del encuentro. Paola, soy participante de la colectiva de mujeres del Valle de Aconcagua, Aconcagua Antiespecista. Somos mujeres que nos coordinamos para participar de un espacio que, en que nos sintiéramos cómodas entre afinidades y entre puntos en específico de las problemáticas antiespecistas dentro de nuestro territorio, que en realidad no se tocan en ningún aspecto. Entonces nosotras decidimos agruparnos para cuestionar, ya sea de autoformación, porque igual hay poco fuente del tema, por ejemplo aquí en Chile, se es tratado por pocas agrupaciones, con ONGs, y entonces como en un ámbito más institucional. Nosotros estamos en contra de la institucionalidad, entonces somos autónomas, autogestivas. El año pasado nos reunimos como a mitad de año y hicimos nuestras primeras actividades para la conmemoración de la Semana Internacional Antiespecista. De hecho, fuimos como las que hicimos acá algo en Chile. Entonces, igual hicimos en tres localidades, porque el Valle de Aconcagua tiene hartas comunas, entonces hicimos en tres comunas distintas. Y la llegada dentro del tema en específico, llegaron algunas mujeres, discutimos, entonces igual pudimos avanzar en algunas cosas, nada, para difundir la información. Principalmente nos unimos para problematizar y difundir, y bueno, con perspectivas más amplias quizás más adelante, pero el llamado es que en realidad empecemos a cuestionar nuestros privilegios como hembras, como mujeres, como oprimidas dentro de este sistema, y podamos avanzar dentro, no sé, de quizás perspectivas políticas más concretas que no sea una ley. O sea, estamos hablando de explotación, muerte, dolor constante, y que somos relegadas. Entonces, es como eso, quizás accionar, hacer un llamado a todas las mujeres, que las mujeres feministas sobre todo, que se cuestionen el comer carne, que es algo muy patriarcal, y que nosotras tenemos que empezar por algo, pues, y en lo micro, después pasamos a lo macro. Entonces, en nuestra individualidad tenemos que hacer algo, que es lo mínimo, tampoco es que un premio a cada persona porque es antiespecista, para nada, es lo mínimo que se puede hacer, y abandonar esos privilegios, pues dejar de oprimir, básicamente eso, así como la reducción de daños en el planeta, porque también nos posicionamos como mujeres privilegiadas, porque son mujeres de ciudad. No son en ningún momento este cuestionamiento, así como va, por ejemplo, a los pueblos indígenas, porque cada uno tiene su contexto, y nosotros tampoco somos quienes para meternos, y menos si no estamos interiorizadas en cada uno de esos puntos que se abordan. Entonces, son nosotras como mujeres de ciudad, como mestizas, mujeres de ciudad, de clase baja la mayoría. Entonces ahí cuestionarnos, porque aunque seamos pobres seguimos teniendo privilegios por otras especies. Y eso, el cuestionamiento constante y a levantar más jornadas de discusión. ¿Y tienen alguna jornada próximamente o algún contacto para que otras pibas se acerquen? Sí, tenemos una página de internet, o sea, de Facebook, un fanpage, que es Aconcagua Antiespecista. Y también un Instagram, que es lo mismo, Aconcagua Antiespecista. Actividades próximas, como que igual tenemos que coordinarlas bien, pero son así como a nivel local, murales. Sí. Y también queríamos hacer como quizá una jornada feminista, pero como un festival, un mini festival, invitar a hartas compañeras y obviamente cuestionando desde ese punto, partir desde ahí, y también que va a ser aquí en el Valle. Pues, sí, la idea es que podamos recorrer varios territorios y ir moviéndonos, pues, en espacios. Bueno. Sí, eso. Bueno. Dentro de las mesas expositoras se encontraron Mujeres y Migración, facilitado por Joana Micolta, con Microsesiones Negras y Brigada Migrante Feminista. Vamos a escucharla. Hola, mi nombre es Jennifer, soy de Venezuela y formo parte de la Brigada Migrante Feminista que funciona en Valparaíso. Hola, también Carolina, yo soy de Colombia y también conformo la Brigada Migrante Feminista. Bueno, somos un grupo recién pequeño, bebé. Tenemos un año de funcionamiento desde el 8 de marzo del 2017 y nuestra intención surge como misión. Es en primera instancia poder generar instancias de apoyo y acompañamiento a las compañeras que migran, porque bueno, que nos dimos cuenta de que están en un contexto que están solas, que no tienen redes, que no conocen a nadie, y eso como que las expone a un grado de vulnerabilidad. mayor, ¿no? Entonces, eso como nuestro primer trabajo o como nuestra línea de trabajo en un primer momento. Sí, abortamos las fronteras. Yo creo que el ser feministas también nos permite ser críticas en ese sentido. Nos gusta también hacer intervención callejera, es la otra cara que usamos también para visibilizar, por ejemplo, el femicidio estatal de Joan Florville también, bueno, lo que pasó con Nicole Saavedra. Nos atraviesan hartos temas y nos interesa igual por eso, porque primero nos llamamos Mujeres Migrantes Quinta y después nos politizamos más y decimos que fuera un espacio feminista también, porque nos interesa que las compañeras que acompañamos también justamente tengan esa reflexión y sepan que no es gratuita, no son gratuitas las opresiones que están viviendo y que también se vean acompañadas y se beneficien, así como nos ha pasado a nosotras de las redes feministas también, de este tipo de reflexiones, porque también viajamos y nos autoexiliamos dejando atrás la familia, el canon social, y hay cosas que no queremos repetir. Entonces ese es nuestro trabajo y estamos nutriéndonos. Entonces bienvenidas también a complotar. ¿Y hay alguna forma como de acercarse? ¿Se juntan? ¿Es abierto? ¿Cómo? Sí, mira, hacemos unas juntas que son como oncecitas migrantes. Tratamos de hacer al menos, no sé, una al mes. A veces nos unen también acciones específicas, por ejemplo, como mujeres que nos enteramos, nos llegan casos de mujeres que van a parir y están solas y necesitan implementos, ropa, ese tipo de cosas también nos unen. Entonces también, si conocen algún caso de una mujer que sufre de violencia de género, que es migrante, que no sabe qué hacer, está sola, nos pueden escribir, contactar. Tenemos un correo que es brigadamigrante@gmail.com. Cualquier consulta también de trámites, claro, podemos ayudar. ¿Y cómo, qué se llevan de este encuentro, así tan habitado por feministas, de todos migrantes, veganas, mujeres pobladoras? Redes, hartas redes. Yo creo que eso es como la primera instancia, ¿no? Como que se genera las redes y el reconocernos y vernos y saber qué está haciendo la otra compa acá o en Valpo o en Santiago también. Yo creo que eso es como la primera, porque a veces cada una anda como que inmersa en su dinámica, por ejemplo, y no sabe qué está haciendo las otras compas, ¿no? Entonces yo creo que estos espacios como que propician esto, ¿no? Vernos y conocernos y conspirar también, tramar otras cosas. Creo que eso es lo primero que yo me llevo acá y de este espacio y la discusión que se dan, ¿no? Que también te permite ver otras miradas críticas de la realidad, ¿no? Como lo del extractivismo también, el tema de la interseccionalidad, el anti-especismo también, son temas que uno poco a poco va y como agregando su discurso como feminista, ¿no? Y que es genial que se generen estos espacios, ¿no? Yo creo que eso es lo primero que me llevo yo como persona y como feminista. Y la resistencia. Sí, yo creo que está bueno el encontrarnos, cualquier espacio de encuentro se agradece, y más si es así de cuidadoso, de cariñoso también, de crítico y autocrítico también. Y creo que es la cara de este territorio que nos gustaría también amplificar para las mujeres migrantes y para quienes han tomado la decisión de desarrollar aquí su proyecto de vida. Trabajaremos para que eso sea así y ojalá nos sigamos encontrando. Dementes, dicen que somos dementes, pues seguimos en el sueño de ser independientes. No creemos en marketing ni en grandes clientes. Dementes, dicen que somos dementes, porque preferimos ser espirituales, decentes. Porque no queremos miles, nos conformamos con 20. Dementes, dicen que somos dementes, porque líricas expresan lo que corazones sienten, sin preocuparnos lo que las gentes comenten. Gentes, no aplauden verdades, gentes, aplauden simientes. Dementes, dicen que somos dementes, nadando siempre contra la corriente de la onda más pudiente. Y aunque no nos peinamos, sí nos lavamos los dientes. Dementes, dicen que somos dementes, no nos desprecies para que no lo lamentes. Escucharnos no es conveniente. Quizás cambias, te confundes, te arrepientes y comienzas a respetar a indigentes. Dementes, dicen que somos dementes cuando nos verán televidentes. Demasiada crudeza, demasiado indecente. Se ensucia, se rompe, se flota el lente. Dementes, dicen que somos dementes. Hip on the ground, eso es cosa de dementes. Mujeres sueltas y solas, es mucho más que evidente. Dementes, dicen que somos dementes. Es demasiado. Demasiada realidad consciente, demasiada poesía diferente. demasiada alternativa, demasiada rebeldía, demasiado valiente, demasiado potente, demasiada sabiduría subyacente, demasiada, demasiado demente, porque no entendemos que el globo esté tan caliente y sabemos que la tecnología no es lo más inteligente. Dementes, dicen que somos dementes porque decimos que los ciclones naturalmente no son responsables. Culpable es el presidente y su camarilla de rendidores incompetentes que ponen money en las guerras y no en el pueblo inocente. Dementes, dime quiénes son dementes, dementes. Dime quiénes son dementes, quiénes son. Quiénes son dementes, quiénes son. Quiénes son dementes. Otra de las mesas expositoras trató sobre estrategias de defensa contra la violencia machista, la cual fue facilitada por Defensoría Feminista. ¿Qué nos contaron de qué se trataba su trabajo? Mi nombre es Natalia, soy integrante de la Defensoría Feminista. Esta es una colectiva que se crea en un espacio terapéutico que se llama Círculo Social de Terapeutas. Ahí nos creamos a partir de la contratación en Terapias Populares, que también es un espacio que se levanta para abrir este espacio de curación a la comunidad, a personas que generalmente quedan excluidas de estos espacios por recursos monetarios, económicos. Y se abre este espacio a la comunidad donde nosotras y las distintas terapeutas que forman parte del espacio empezamos a contratar de que existía una constante y de que, bueno, la gran mayoría de las personas que acuden a este espacio son mujeres, está creado por mujeres y la gran mayoría de las que van son mujeres. Entonces, en esta compartir terapéutico, tanto a nivel corporal, espiritual, como también más psíquico, nos fuimos dando cuenta que la constante siempre era la violencia contra nosotras. Todas venían por distintas violencias, ya sea por parte de su familia o de la institución en donde se encontraban trabajando, o mucha agresión y violencia aparte de sus parejas, entonces, de parte del sistema familiar en general, y ahí decidimos crear este espacio, se puede decir especializado más, igual conseguimos que la violencia hacia la mujer es el origen de la violencia hacia la humanidad entera, como génesis. Entonces decidimos ya tener un espacio que se llamara Defensoría Feminista también para visibilizar eso. Entonces ahí nos juntamos abogadas, psicólogas, terapeutas corporales y acompañantes espirituales desde la formación chamánica. Bueno, que todas confluimos en eso, todas tenemos formación chamánica. Y decidimos hacer esta propuesta de crear este espacio y de compartirlo con nuestras primeras, con nuestras amigas, con nuestra red más cercana, si se querían sumar a este proyecto y experimentar, pues como un laboratorio, lo que hablaba ayer la Dani, que en realidad es un laboratorio, o sea, igual todas veníamos de procesos anteriores terapéuticos con mujeres, con bruja, ya nos reivindicamos así, sin miedo, haciendo procesos profundos de nosotras, de nuestras propias violencias, y ya después a partir de todo ese trabajo, todo ese aprendizaje, compartirlo con las demás compañeras y con las demás mujeres que se fueran acercando, y ahí se empezó a crear esta defensoría. Y empezamos con acompañamiento en el año 2014, y el año 2017 paramos un rato por un tema de sistematizar la experiencia de los años anteriores, como la idea de recoger, también de parar, porque es intenso igual, han sido años bien duros, de harto destape, de un montón de abusos, muchas mujeres ya estamos así recordando. Literalmente muchas olvidamos las agresiones, olvidamos las violencias porque es muy fuerte sobrevivir así con eso. Entonces ha sido muy bonito crear este espacio como de retorno a la memoria en manada, en colectiva. Y abordar procesos de violencia, por ejemplo, tanto en tribunales o en otro espacio, con ese nivel de relación. Entonces lo empezamos a hacer, salieron cosas bastante inesperadas, porque como también es un laboratorio y como también harto experimentamos, salen resultados que no, o cosas que no esperamos, Y es bonito porque es descubrir, pues crear, realmente poder crear lo que no podemos hacer, por ejemplo, cada una desde nuestras profesiones, las instituciones, pues son espacios en donde solo podéis repetir y si queréis crear te matan, o sea. Entonces, tener este espacio ha sido eso, poder hacerlo de una manera también bien seria, o sea, tomándole el peso a lo que estamos hablando. Siento que como mujer entrando en el núcleo del machismo en estos tiempos, y siento que por eso mismo ha sido tan importante el seguir el laburo. O sea, han habido momentos en donde las diferencias y todo a veces nos mandan como a querer dejar, no sé, o también la misma violencia que genera hastío y no sé, po. Pero nos hemos dado cuenta que en realidad como cada una lo asimile es la forma de cada una y el proceso es de cada una, más estamos todas cruzadas por lo mismo y estando juntas somos 20 veces más fuertes. Así que ahora, después del 2017 que paramos un rato, ahora volvemos. En este año comienzan los acompañamientos ahora en abril, ya empezamos. Los acompañamientos son, como les contaba, integrales, o sea, hay terapeutas corporales, acompañante espiritual y sesiones legales y psicológicas. Y tenemos esta propuesta que es la ruta de curación, pues que la co-creamos con las consultantes para ver cómo quieren ella abordar su proceso, pues tu proceso, o sea, nadie puede guiar tu proceso, también rompiendo harto con eso, un proceso constante igual, pues, como de romper con esa jerarquía de defensora consultante. Entonces eso también ha sido bonito porque, por ejemplo, algunas consultantes que eran consultantes ahora son parte de las colectivas. Entonces ahí se siente ese y también con eso de partir por ahí, después de decir, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer acompañamientos, tengo caleta de cosas que compartirle a las cabras para que no le pase lo mismo, para que no repitan lo mismo. Entonces ahí encontramos igual como el sentido haber vivido tanta mierda. Como, bueno, si viví tanta mierda, qué bacán que esto me haya servido para ahora poder así pararme de otro lugar y poder compartir esa experiencia como con mira hacia la curación. Nosotros hablamos de curación y no de sanación, a veces igual se mezclan pero las palabras, pero más bien reivindicamos la curación porque la curación tiene que ver con que nosotras nacemos sin falta, sin algo que mejorar, sin algo que perfeccionar. Este sistema el que nos hace creer que tenemos que como mejorar algo, transformar algo o erradicar algo, entonces no tenemos que sanarnos de nada. Nos vamos curando la herida y vamos volviendo a nuestra esencia. Ese es como también uno de los sentidos. Más también, por ejemplo, claro, tenemos a veces conflicto porque como no seguimos estructuras tan así metodológicas, no sé, pues nos cuesta a veces ordenarnos, pero después vamos viendo que sí tenemos sentido y que sí tenemos una estructura. Pues. Bueno, mucho de experimentación. Eso, y a ver, bueno, tenemos una forma de financiar las atenciones. También porque queremos vivir de esto, o sea, también para parar la disociación, pues de tener una pega de mierda y después hacer tu activismo, tener como esa violencia también para nosotras. Entonces hemos apostado porque este sea un espacio que también nos permita mantenernos económicamente. Entonces generamos una campaña de donaciones que extendemos también en nuestras redes, primero más cercanas, después las que vayan sintiendo la afinidad, pues para no caer en el capitalismo así de, oye, mira, ¿sabes qué te aporta? Como, o como estar convenciendo también, esa cuestión tampoco no... Lo hemos hecho y como que no, esto no es lo nuestro. Entonces partimos como por las redes más cercanas. Las donaciones son desde 2.000 pesos y la idea también es que las donaciones sean, por ejemplo, también un vínculo con la defensoría, pues que la gente que hace donaciones también se sienta aparte de, no sé, pues de querer de repente decir, oye, cabras, yo hago esto. Ayer sucedió algo súper bonito, igual después del conversatorio, que también me gustaría contarlo, que se acercó una compa que hace cerrajería y cambió chapa y todo eso, y nos dio el contacto, nos dijo, cabras, si onda... para cualquier cosa, para cualquier acción así que tengan que hacerla, acá estoy yo. Entonces eso para nosotras es así, wow, así, esto realmente está pasando. Y entonces, por ejemplo, eso también, como los aportes monetarios y todo, que no sea como yo doy la plata y chao, sino que que realmente pueda existir ese vínculo de después participar desde otro lugar, o de, no sé, proponer espacios también, conversatorio, talleres o lo que sea, así como eso. Y no, por lo tanto, lo hacemos este fondo con las donaciones, porque también hemos visto que la capacidad económica de nosotras se disminuye mucho por la violencia. Bueno, aparte porque no calzamos muchos espacios institucionales para laburar. Muchas de las cabras que llegan al espacio, todas hacen sus cosas, pues, ¿cachai? Tejen sus cuestiones, o hacen su ropa, o venden sus productos. Entonces, también ha sido bacán ver mujeres que también están llegando, porque también ya están buscando su espacio autónomo. Y entonces cofinanciamos las sesiones con este fondo que se hace de donaciones. Las compañeras aportan con una base de 3.000 pesos, que puede ser monetario o en un producto o de trueque. O bueno, ahí también pasa que tú les proponías eso y después las cabras te dicen, oye, pero sabes que yo tengo esto más, y como que no se da esto, como rompe con también con esto de tanta equivalencia, como, o sea, como que la retribución sea un flujo, no sea algo así tan calculado a veces. Más nosotras también nos cofinanciamos con este fondo, porque también no tenemos que pagar nuestras cosas, ¿cachai? Y también porque eso nos hace hacer el laburo mejor, pues, así más potente, así más desde el amor propio también, para tampoco caer en consecuencia de decirle a la otra, no, tú tienes que alimentarte bien, no, tú tienes que hacer esto, y nosotras viviendo como el hoyo por, con supuestamente, ¿cachai?, entregar algo a la otra. Que también es la lógica que hemos tratado de romper harto, que es la del sacrificio. Entonces, eso estamos haciendo. Volvemos este año, ya comenzamos. También la idea es que se hagan acompañamientos, también queremos crear grupos, así que ahí también las que quieran participar. No sé, pues ahí el espacio está abierto, el mail es defensoriafeminista@gmail.com. Propuestas de hacer, no sé, talleres, conversatorios, o de integrar algo también a la ruta de repente para repensarlo para el próximo ciclo, cosas así, porque han salido hartas herramientas potentes también para trabajarlo. Así que eso, queda la invitación para todos ustedes, y agradecida de este espacio. Ustedes ayer hablaban de una violencia ancestral, como que eso es súper interesante. Sí. Sí, nosotras, bueno, como somos un espacio terapéutico feminista y que trabajamos la espiritualidad, ha sido bien loco esto de ir evidenciando el patriarcado ancestral. Pues, yo creo que eso ha sido una de las cosas bien fuertes, porque entras en una memoria muy antigua y te das cuenta que acá hubo un pacto así siniestro, acá hubo un pacto y el botín fuimos nosotras. Entonces, eso también lo vemos mucho desde la espiritualidad. Hace poco compartimos una publicación de un ex CNI que ahora está tocando tambor en la Florida, ¿cachai? Y haciendo no sé qué ceremonias, ¿cachai? Entonces, es fuerte, porque hemos visto cómo en el fondo la espiritualidad es un poder. Más encima, nosotras, ahí igual hablo por mí, pero también sé que el sentir de las compañeras es un saber que era nuestro, o sea, era nuestro, fue usurpado, y de ahí vinieron estos gurús y vinieron estos maestros, ¿cachai?, a supuestamente curarnos a nosotras. Entonces, eso es muy fuerte. La manipulación que hay a través de lo espiritual es muy fuerte, sobre todo cuando las mujeres estamos en proceso de conectarnos con eso. Nos puede pasar que nos toque un falso maestro, ¿cachai?, o una falsa maestra también. Hay que tener ojo con esas cosas, como de la iluminación. Nosotras somos como bien en ese sentido, pie en la tierra, así. Aquí nadie es la elegía, nadie es la mesía, nadie, somos todas, ¿cachai? Todas tenemos una bruja potente adentro. Por eso cuando convocamos a Rito y todo, brujas somos todas, y entonces, eso ha sido bien potente, porque no hemos topado con esto, po, y no me he encontrado en esas situaciones, y vemos la fobia que generan las mujeres con tambor. Po. Fobia, sí, y es una cuestión así como, yo creo que ni siquiera racional, es como de cuerpo, así de, volvieron las brujas, ¿cachai? Volvieron así a ocupar el lugar, po. Entonces, ha sido loco. Por eso yo creo que también el espacio, en algún momento participaron algunos compañeros, después fueron huyendo poco a poco. A medida que, como hablaba la Dani ayer, íbamos sacándole así capa a la cebolla y íbamos viendo de qué estábamos hablando. Entonces, ha sido bacán también porque en el sentido de ir creyendo cada vez más nuestra institución, como ninguna es, por ejemplo, no sé, mapuche, ¿cachai? O todas somos mestizas. Y hay veces que igual, por ejemplo, hemos visto que ciertos pueblos, no todos, pero ciertos pueblos originarios como que monopolizan y como si fuera únicamente un uso legítimo de esos pueblos. Y nosotros ahí también hemos reivindicado harto de que, bueno, somos mestizas, somos brujas urbanas, ¿cachai? Y bueno, esta es nuestra realidad y tenemos derecho a crear también nuestra espiritualidad. Entonces, eso ha sido también de dejar de agachar la cabeza también harto, de valorar lo que estamos haciendo y de prescindir también a veces de cosas que nos dicen que son imprescindibles como para hacer el camino. Como si no hay hecho no sé qué cosa, no está en el camino. O si no sé qué, no está en... Y al final te das cuenta que los caminos son miles. Y yo lo veo acá. Escucho las historias de las compañeras y todas tienen un camino. Y todas tienen, se nota una bruja y una guía potente. Entonces, así lo hemos ido como desconstruyendo. Fuerte igual, es bueno pararse de par a par con alguna gente que viene trabajándolo desde hace tiempo, honrando también su trabajo, pero también diciendo nosotras vamos por el camino de la brujería. Y brujería en chamanismo es como fuerte, entonces, pero de a poco, y soltando el miedo a hacer. Eso es fuerte, como surfeando esa ola de hay que ser así como... Pero como lo que hablábamos recién, o sea, de estar en grupo, eso lo hace mucho más potente y más fuerte y es el sentido, o sea, soltar esa jerarquía. Eso. Sí, estoy feliz, estoy súper contenta. Me ha removido caleta, o sea, como incluso cosas que me pasaron así como 2 días antes de llegar al encuentro, en el encuentro ya las resolví, así como decir, oh, claro, escuchando otras compañeras como diciendo, ah, esto es lo que me pasa, pues así, ya, listo, así, como ese sentir de que todas estamos aportando nuestros saberes y no estamos esperando que alguien nos venga a mostrar cómo es la fórmula, sino que todas aportando nuestras fórmulas vamos creando... Me voy súper contenta, agradecida, con ganas de que continuemos. Y también como, eso sí, poniéndole caleta de énfasis al extractivismo. Así me fui como muy removida con eso. Muy removida, siento que estamos en una etapa crítica. O sea, crítica. Yo ya veo que en un par de años más tenemos lluvias ácidas, así... Entonces, me voy como con esa urgencia, así como decir, hay que hacer, ¿cachai? Que ya, o sea, está bien, cada una con sus diferencias, respetarnos, pero aunámonos a poner esto, o sea, están matando lo que nos sostiene, lo que nos dio, lo que nos crea, todo así. Entonces, como decía la compañera ayer, así el extractivismo es como el femicidio hacia una mujer, el extractivismo es el femicidio a la madre tierra, así. Entonces, como eso, como con ganas de que accionemos desde ahí, como el extractivismo, como ya a nivel macro del machismo, del odio hacia todo lo viviente, y que hagamos, así que boicoteemos. Ayer me gustaba encantar la idea de boicot, que veamos quiénes son los responsables, que les pongamos nombre, que vayamos a sus empresas, que hagamos acciones. Y también como tiempos violentos también te despiertan el soltar el miedo. Entonces, eso. Como eso. ¿Quieres repetir cómo ubicarla? Sí. Mira, la Defensoría está en un espacio que se llama Círculo Social de Terapeutas. Esto queda en calle Cuito, 374, tercer piso, Puerta Azul. Nuestro mail es Defensoría Feminista en Valparaíso, la ciudad de Valparaíso. Nuestro mail es defensoriafeminista@gmail.com. Y bueno, ahí está el espacio, hay terapias populares, hay más terapeutas haciendo distintas cosas, haciendo sus experimentaciones. Y estamos nosotras, y está Lupitas del Sur, que también es una colectiva de arte feminista, que también almorzamos, así que si algún día también se quieren sumar, no sé. Pues. O sea, ¿cómo vas a poder ir creando refugio para nosotras y poniendo a disposición lo que tenemos? Eso. Bacán. Además, en el encuentro asistieron diversas feriantas de distintas partes que se unieron a debatir, compartir y reflexionar en el encuentro. Entrevistamos a algunas, vamos a escuchar qué tenían para decirnos de lo que les pareció el encuentro. Bueno, yo me llamo Cami, vengo de Valparaíso para acá al encuentro y me voy súper contenta, siento que se creó un espacio súper bonito. Que como dijeron las cabras que organizaron requirió de harto esfuerzo, pero yo siento que igual resultó súper bien, principalmente por eso, pues, porque se crea un espacio de encuentro que por lo menos para mí siempre es súper valorable los espacios entre mujeres, pues siento que eso se trató de cuidar y fue algo que se resaltó en y además porque uno va conociendo gente y como que te vas dando cuenta que tampoco está ahí sola, pues como que con o sin organizaciones, como que hay gente y hay mujeres que queremos tratar de apoyarnos en lo que podamos y eso igual se puede ver acá mismo en la feria, pues como las que podían vendíamos las cosas, distintas cosas y creaciones propias, libros de todo y yo siento que siempre estuvo como el interés en apañarnos entre todas también con eso. Hola, yo soy Dani, del encuentro llegué ayer en la noche, entonces como que no pude participar de las mesas, pero ahora estaba escuchando el plenario y lo que más me gustó y creo que también que el encuentro haya sido en San Felipe, creo que igual me gustaría que otros encuentros fueran como en Loica o Petorca, que escuchaba que igual habían conflictos medioambientales y eso lo encontré como súper fuerte ahora y creo que no sé, porque de repente se centraliza mucho en Valparaíso y creo que como al interior hay como caleta de lugares. Yo soy de Iquique, entonces tampoco conozco mucho acá, que hay en el norte de Chile, entonces como hay otros lugares acá que tienen caleta de conflictos socioambientales. Entonces, como que me gustó eso, que se hablara de esos conflictos y bueno, escuchar a las cabras, de lo que conversaron. Bueno, hoy día participé de un taller de movimiento que fue bacán igual, de moverse y estar en contacto, creo que es igual caleta como el territorio y el cuerpo, creo que eso es lo que más me queda del encuentro y puta gracias, así como el ambiente estuvo bacán, me sentí bien y eso, pues, que les vaya bien chiquillos. Gracias, yeah. Chao. Bueno, hola, mi nombre es Dana. Me siento súper contenta, la verdad es que tenía otras expectativas del encuentro, pensaba que iba a ser menos gente, a veces por temas de distancia de repente, pero vine así con toda la fe y como con 5 pesos en mi monedero y solo con la feria, entonces el mercado igual apañó caleta. Y me acuerdo mucho que una vez aprendí en otro encuentro en Temuco la importancia del mercado, pues, de poder como retribuirnos entre nosotras mismas y valorar el trabajo que hacemos. Pues. Así que desde esa perspectiva fue súper beneficioso también, aparte que parchando una conoce caleta y comparte caleta de repente. Si bien me faltó quizás estar más como en las mesas de trabajo, pero anduve un poco dispersa, entonces, pero creo que las instancias desde afuera me hicieron aprender más también, así que bacán, ojalá se repita la instancia y seguir aprendiendo todo lo que falta nomás. Y eso, pues, gracias. Muchas gracias. Hola, yo soy Sofi de Santiago, pero soy de Talca principalmente, toda mi vida viví allá. Y lo pasé muy bonito, pero lo que más me gustó fueron las discusiones que se dieron. Siento que hubo una apertura a conversar, como tolerancia quizá a la experiencia de cada una. Y yo estuve en la mesa de extractivismo y lo que me gustó mucho que salió como de tesis general, bueno, se partió con esa tesis y se llegó a la conclusión de lo que ya habían dicho, que era que las mujeres éramos las encargadas principales igual de defender nuestra tierra. Y no por la esencialidad de que somos lo femenino ni nada de eso, sino que porque somos la que la habitamos, por la que las principales pobladoras, nos juntamos entre nosotras, tenemos la posibilidad de unirnos, ya que aún hoy en día, pese a que tenemos inserción en el mercado laboral, seguimos siendo las dueñas de casa y ejerciendo doble trabajo. También las que no trabajan, también las que se juntan entre ellas. Importante igual que defendamos la tierra. Y en ese sentido, la forma en la que el feminismo se une a otras luchas también, pues como la lucha ecologista, por ejemplo. Y eso me pareció muy interesante, compartir con compañeras que también la he visto en otro encuentro, de repente no sé su nombre, pues como, buena, ¿cómo estáis? O te ubicáis de vista como, ah, sí, ella yo la vi. Entonces como que cacháis que todos andan en la misma, pues de buscar espacios de encuentro, pues de entender que el feminismo no solo puede ser, es individual, una lucha individual contra los propios demonios patriarcales que cada una tiene, y también encontrarte con las otras, pues de ver en qué están, cuando andan con sus fanzines, cuando andan con su comida vegana, no sé si decirle emprendimiento, pero todo ese tipo de cosas, generar como otro tipo de economía también entre todas, y eso me gusta mucho también de los encuentros feministas. Vale. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, yo me vine a este encuentro acá en San Felipe por varias razones. Primero porque encuentro que es súper importante descentralizar, digamos, las actividades. Si bien es importante que hayan, digamos, Santiago, Valparaíso, yo soy de Valparaíso, me parece que también es muy importante que activemos los espacios donde se están levantando actividades y hacer redes en lugares que están lejanos a ciudades que son tan urbanas. Po. Específicamente a mí me siento súper identificada con el Valle de la Aconcagua, mi familia es de acá, me importa mucho y me gusta bastante que haya sido acá el encuentro, que la saber que también existen redes en otros lugares que se están activando y que quieren hacer redes y que quieren salir y ser visibilizado, digamos, estos espacios, porque sobre todo que sabemos de cuántos casos, quizás, claro, es más fácil encontrar casos en la ciudad o donde estamos viviendo, pero en lugares que son más campos ocurren muchos más episodios, digamos, de violencia, donde el patriarcado está tan presente y está muy... es muy cotidiano, o sea, es muy natural, o sea, como que te diga la vecina o saber que están golpeando a la vecina y que todos los vecinos saben y que nadie hace nada. Entonces, ¿cómo podemos nosotras como mujeres hacer algo, o sea, tener una acción directa en cuanto a estas acciones? Por eso vine acá al encuentro, me gusta mucho, me encantan las dinámicas, espero que se repita y que siga siendo, que se vaya moviendo, no sé, pero que siempre sea lejos de las ciudades. Y siempre activar y motivar espacios de mujeres y que sean espacios separatistas me parece demasiado importante, porque de repente hay, no sé, chicos por ahí, entes, seres, que a pesar de que son espacios que se dicen que son feministas, igual ellos van y tienen su espacio, y siendo que tienen todos los espacios para estar, digamos, hablando o haciendo cosas, pero vienen a estos espacios cuando en realidad son lugares donde... espacios donde tienen que estar activando más las chicas. Entonces, me gusta mucho el encuentro, espero que haya otro y también vendría. Y me iría así, aunque fuera a la punta del cerro, igual iría y con más ganas y más fuerza. Así que bacán, que se repita. Muchas gracias. Quería rescatar caleta el apañe entre cabras, cabris, como que... estas instancias, si bien son importantes para politizar las prácticas, para posicionarse, para conocer relatos, todo eso nos sirve caleta para apañarnos entre nosotras y el amor, las amoras que salen de acá, sirven caleta para sanar, como no solo conocer más desde la intelectualidad y concepto y la academia, qué sé yo, como abrazarnos, acompañarnos, comer juntitas, hacer círculas, mirarnos a las hojitas, generar dinámica, aprender de la otra, escucharse y amarse, siento que es lo más sanador. Más allá de todo el resto de cosas, de todo lo que nos apaña a seguir conociendo y leyendo, intercambiar fanzines y toda esa, como el conocer a cabras que están en otras, que están fuertes, que se han ido como armando de todos los trocitos que de repente nos va dejando todas nuestras vivencias. Es bacán, apaña caleta a cada una a poder... rearmarse como una quiere, como una siente, como una desea hacerlo. y eso ha sido una terapia constante para mí, moverme en estas círculas y ir aplicando lo que se va aprendiendo en la práctica cotidiana. Acompañarnos entre nosotras, con tanta guerra que hay allá afuera, tanto odio hacia nosotras, como generar estos espacios, me parece terrible importante, muy lindo, y las amo a todas, cada día más. Y separatismo, y chupen choro. Hola. Bueno, ahora vamos con un tema de rap, que es el tema Brujas de Plexo Lunar. Agarra tu escoba, hermana, salgamos a volar, incendiemos nuestras almas, baila, canta, ama. Nuestro sueño es libertad, al carajo las amarras, yo te digo con confianza. No traigo más que mis hechizos y la labia donde brotan los conjuros de esta raza. Esta luna nos abraza, incendiemos los sentidos, perpetuemos nuestra magia. Yo me guío por mi instinto, implacable y asesino, regido por Neptuno, yo dibujo mi destino. No se cruza en mi camino la apatía del escepticismo, que no cree en nada que no sea en sí mismo. Da lo mismo, la vida está plagada de sí mismo. Así que sal de tu burbuja y despierta tu animal que está dormido. ¿Escuchaste, mijo? Aquí las lobas aullamos a la luna. No es difícil predecir cuando se viene la locura. Nuestros deseos se acoplan y fusionan en mixturas. Aquelarres, carcajadas, la pasión y sabrosura. Yo te invito a disfrutar esta hermosura. Solo trae tus hierbitas y tu espíritu de bruja. Borraremos todo rastro de amargura, porque el brillo de la risa nos alumbra en la penumbra. Así que agarra tu escoba, hermana, salgamos a volar, destruyamos nuestras almas. Grita, odia, ama. Nuestro sueño es libertad, al carajo las amarras, yo te digo con confianza. No traigo más que mis hechizos y la labia donde brotan los conjuros de esta raza. Esta luna nos abraza, incendiemos los sentidos, perpetuemos nuestra magia. Escucha. Los latidos de la tierra se conectan con la sangre, las mareas se contraen y se expanden. Cortante y punzante, el viento despeja las dudas porque vamos pa' adelante. Y nos situamos en los puntos cardinales, bailamos en la hoguera de este fuego calcinante. Arde, papi, ah, que ahora ya no hay nadie que nos pare. Junten miedo porque soy clarividente, aunque a veces se me nubla el inconsciente. Ya casi nada nos resulta indiferente. Cuando damos la pelea siempre la damos de frente. Amamos, odiamos, parimos y abortamos a la mierda tus prejuicios y las leyes del estado. Así que ten cuidado, ja, no vaya a ser que mi hechizo a ti te pille mal parado. Auch, agarra tu escoba, hermana, salgamos a volar, encendemos nuestras almas. Baila, ríe, ama. Nuestro sueño es libertad, al carajo las amarras, yo te digo con confianza. No traigo más que mis hechizos y la labia donde brotan los conjuros de esta raza. Esta luna nos abraza, incendiemos los sentidos, perpetuemos nuestra magia. Esta luna nos apaña, incendiemos los sentidos, perpetuemos nuestra magia. Ay, ay, ay. Y le pedimos al cosmos sabiduría y fortaleza para combatir los demonios que no agobian y atormentan y sin rencor. Desearles un buen viaje porque son grandes maestros que te sacan el coraje para destruir las injusticias y tiranías que brotan todos los días como flor que se marchita, y tomarnos ahí este respiro para eliminar los juicios y liberar a los sentidos. Y no creemos en Dios, ni amos ni tiranos, menos ángeles, cristianos, demonios o paganos, pero sí en las vibraciones de la vida. Nos maneja el cosmos en el caos día a día. El conjuro se decreta en el mensaje. Se transporta en una estrella y se convierte en un viajante. Energías se transmutan en el cambio continuante. Son experiencias de la vida que nos dan aprendizaje. Ah, ¿escuchaste? Son experiencias de la vida que nos dan aprendizaje. Así que agarra tu escoba, hermana. Destruyamos la ciudad, incendiemos nuestras almas. Grita, odia, ama. Nuestro sueño es libertad, al carajo las amarras, yo te digo con confianza. No traigo más que mis hechizos y la labia donde brotan los conjuros de esta raza. Esta luna nos apaña, incendiemos los sentidos, perpetuemos nuestra magia. Esta luna nos abraza, incendiemos los sentidos, perpetuemos nuestra magia. Yo te digo con confianza, acabemos con las culpas, construyamos nuestras alas. Ay. Pa' volar, construyamos nuestras alas. siguiendo ahora con el bloque de brujería. Hoy la luna está cuarto menguante en Capricornio. ¿Qué es que la luna esté en cuarto menguante? Que le queda medio camino para que sea luna negra, la luna nueva, la luna de las limpiezas. La luna en cuarto menguante es cuando la sangre y la salvia, el agua, empieza a descender. Se empieza a adentrar. ¿En qué le ayuda a las plantas? Bueno, no solamente la luna nos afecta a nosotros. La luna afecta a todos los seres vivos. Animales, plantas, bacterias, a la tierra y al mar. Por lo tanto, a nosotros igual. ¿En qué nos ayuda esta luna menguante? En las plantas, como la salvia se empieza a descender, es un momento en que las plantas empiezan a, sus raíces empiezan a ser más fuertes. Por lo tanto, es un buen tiempo para trasplantar. Así, siguiendo los ciclos de la luna y la energía, y junto con la energía de las plantas, podemos ayudar a que se hagan más fuertes. Cuando la luna está en cuarto menguante o menguante, la salvia empieza a disminuir hacia las raíces, por lo tanto, las nutre. También es un buen tiempo para abonar la tierra. Si se tiene compost o tierra de hoja, se le puede poner encima, a lo mismo que la sangre, té, restos orgánicos, vitaminas. También es un buen tiempo para poner las semillas a germinar, ya que como la salvia se empieza a bajar, las raíces, la energía se empieza a intensificar en que crezcan las raíces, empieza a brotar. Y a nosotros, les humanes, la luna en Capricornio, la luna dicen que es un satélite natural, pero para la astrología y para muchos seres más, la luna también es un planeta más del sistema solar o de la gran universo. La luna gira en torno a la Tierra. Es uno de los planetas que cambia constantemente su energía, sube y baja, en un ciclo muy cíclico. La luna es el regente de Cáncer. Cáncer es uno de los 12 signos del zodiaco. El opuesto complementario de Cáncer es Capricornio. Cáncer es de elemento agua, el agua inicial. El agua hacia adentro. Capricornio es tierra. Es una tierra que ya está trabajada, que va a dar frutos y va a seguir reproduciendo. Por lo tanto, la luna está en el opuesto complementario de su regente. O sea, está en el punto más alejado. ¿Qué significa la luna en Capricornio? Seriedad, constancia y esfuerzo. Negación de necesidades emocionales, distancia y frialdad. Cuando la luna está en el pragmático dueño del poder dentro del mapa zodiacal, se transforma en la dama de hierro. Luna que responde a un Saturno fuerte en su domicilio llamado al deber, la responsabilidad y el compromiso en la previa a su retrogradación. Desde el 2008, en las tierras de la cabra. Esta luna tiene un encuentro con lo intenso, porque por ahí anda también Plutón, conectando con intensas pulsiones. Ese encuentro se está viendo intensificado por la retrogradación de Júpiter en Escorpio, que promete bendiciones y crecimientos a aquellos que sean capaces de aceptar sus sombras, limpiar sus recovecos más oscuros y exorcizar profundos y arraigados temores. Bien sabemos que la energía capricorniana se siente incómoda al descender a esas profundidades donde el deber ser es cuestionado, donde conecta con extremas sensaciones, celos, apegos, obsesiones y manipulaciones. Cuidado con los manejos emocionales bajos y dañinos. Si estamos en medio de un clima sentimental tormentoso, es conveniente buscar una distracción que nos saque de la cabeza la tentación a acosar sutilmente. Plutón no va al frente, se oculta tras las sombras. Y fisgonear al objeto de nuestro deseo y afecto, elucumbrar planes, regar obsesiones, no. Estaríamos desandando caminos en nuestro proceso. Vamos culminando la semana entonces sin excusas para mirar al costado y escapar ni al trabajo real ni al de conciencia. Disciplina. La disciplina está llegando a nuestras vidas. Disciplina que no es la disciplina que nos han querido imponer este sistema heterocapitalista, sino una disciplina capricorniana, una disciplina que responde a nuestras propias exigencias y nuestros propios deseos, nuestros propios proyectos. En este nuevo espacio vamos a estar hablando más de astrología, aprendiendo y deconstruyéndonos que lo solar no es lo único que nos afecta, sino que en el universo y en la Tierra se mueven diferentes energías que nosotras tenemos, digo, podemos conocer, podemos conectarnos y aprender a conocernos a nosotras mismas, nosotros mismos, a profundizar, a cambiar, a transmutar. Eso es lo que nos invita Júpiter en Escorpio, a expandirnos por dentro, pero rompiendo también todo el pasado, digo, todo lo que fue construido en el pasado, lo que ya está obsoleto, se rompe, se transmute y se transforma. ¿Y por qué? Porque es muy necesario también conocernos y reencontrarnos a nosotros mismos. Encontrar, digo, reconocer nuestras oscuridades, que reconocer lo más profundo de nuestro ser que nos ha sido quitado por años. Las brujas se conocían, se entendían y se conectaban con el medio a su alrededor y eran poderosas. Porque la resistencia no solamente es terrenal, sino que hay una lucha energética que nos afecta día a día y es momento de despertar, brujes. ¡Au! Desenmascarado, lo venimos observando, él ya está identificado, porque ha sido varios años en que le hemos padecido, escondida en nuestra jaula y le hemos conocido, le hemos vivido, ya perdimos la paciencia, hemos generado caleta resistencia, basando con les cabres, en acción y conciencia, para derribar tu estúpida violencia. Estoy podría de tener que ver día a día más anuncio de todas las cabras desaparecidas. No podremos volver a ver su alegría y el silencio de les otros refleja su alma fría. ¿A cuántas maltratados, a cuántas han insultado, a cuántas han violado y a cuántas han matado? Abro mi brazo al cielo a ver si hay algún consuelo, pero la tierra me abraza y me quita el maldito velo. Que me baje del vuelo, que me crezcan los pelos, que me arme y que devuelva lo que por siglos no hicieron. Hermanita, no aguante más wea, la invito a compartir y a pegarnos juntas la despabilá. No tenga miedo a pegar la puñalada, que con buenes pasado la tele ni cagando a transar. Y tenga ojo, porque detrás de los cerrojos se ocultan algunos giles para poder saciar su antojo, teniendo plan armado con gran articulación, con buenes zarpaos, cabras ni cagando con pasión. Han sido siglos enteros donde nos vemos oprimidas, al igual que la tierra, pasemos a la ofensiva. Incluso el frío de la lluvia se puede calmar, incluso durmiendo entre rejas se puede soñar. Siendo conscientes del fuego en nuestras manos, vamos a recuperar lo que nos robaron. Incluso el frío de la lluvia se puede calmar, incluso durmiendo entre rejas se puede soñar. Siendo conscientes del fuego en nuestras manos, vamos a recuperar lo que nos robaron. Decepción, decepción, no me parece raro. Si al final en este mundo hace rato todo se vuelve medio extraño. Me junté con unos amigos supuestamente antiautoritarios, pero entre medio había un macho en dos heladas de contestatario. Emancipación, liberación, ¿qué es esa cuestión? Acepta que en tu interior te canta seguir siendo un opresor, con tu complejo de Dios que te pida permiso y perdón. Pasearte por la casita sintiéndote dueño, amo y señor, corazón, corazón. Hoy tú palpitas lejos y el fundamento de la distancia no es para nada complejo, al no ser que al pensar a usted le duelan los tiesos. Ya es tiempo, guacho, que te cuestionís tus privilegios. Te oí muchas veces hablando sobre el patriarcado, haciéndote el bonito con las cabras de al lado. Pero en el momento en que llegáis a hablar con tu amiguito, lo tratáis de niñitas de gay. Mariconcito, nosotras queremos generar la separación, porque al fin estamos viola nuestra propia articulación. Avanzamos nuestro ritmo y con buenas pares que avanzar tan rápido y con machos con disfraces. Incluso el frío de la lluvia se puede calmar, incluso durmiendo entre rejas se puede soñar. Siendo conscientes del fuego en nuestras manos, vamos a recuperar lo que nos robaron. Incluso el frío de la lluvia se puede calmar, incluso durmiendo entre rejas se puede soñar. Siendo conscientes del fuego en nuestras manos, vamos a recuperar lo que nos robaron. Si como a las nuestras las quemaron ayer, hoy al macho violento lo vamos a hacer arder. Y así como a las nuestras las quemaron ayer, hoy al macho violento lo vamos a hacer arder. Y así como a las nuestras las quemaron ayer, hoy al macho violento lo vamos a hacer arder. Y así como a las nuestras las quemaron ayer, hoy al macho violento lo vamos a hacer arder. Que en el invierno falta combustible, adivinen qué cabra, sobran los giles. Bueno, nos vamos despidiendo. Muchos saludos y muchas gracias para todos que están ahí en algún lado del mundo. También despedirnos y decirles que todos los temas y las historias que hemos estado hablando el día de hoy las vamos a seguir profundizando a través del tiempo. Ay, agradecer a la PES ahí que lo dio todo, muchas gracias. ¿Algo más? Recordar que tenemos un mail por si nos quieren escribir, que es que con K nada nos detenga @riseu.net. Bueno, en el mail también nos pueden mandar audio, noticias, lo que quieran difundir. Y nos vemos pronto. Nos vamos con un rap anti-yuta con nuestra amiga de Plexo Lunar y 5 puntos. de noche y se prenden barricadas. Se respira humo y las armas se disparan. Comienza la batalla marginal y libertaria contra las fuerzas represivas que te atacan. Ellos traen el arsenal de siempre, lacrimógenas, guanacos y lacayos indecentes que no les da la pera disparar contra su gente y prefieren defender a sus patrones decadentes. Se siente presente esta rabia que no se contiene contra todos los que son indiferentes y se esconden en las faldas relamidas de sus jefes, mientras ellos en sus yates con sus hijos se divierten. Son jugosos sus bolsillos por el sudor de tu frente. Y tú acá atragantado con los gases malolientes. Hay algo que no cuadra, eres tú el que no entiende que te encarcelan y te torturan y te seguí enajenado en tu locura. Levántate, salgamos a pelear, porque tantas injusticias no se pueden silenciar. Papo culiao, terrible desplazado, no compramos tu discurso que defiende al Estado. A empresarios le tenemos su bombazo y tu nombre va en la bala que con rabia disparamos. Así es la cosa, compleja situación, cuando tu vecino no tiene la puta convicción de dar acción a todo el descontento y no le importa cuántos cabros de la pobla caigan muertos. Es la apatía que comanda en sus vidas y no son capaces de ver más allá de su desidia, monotonía y conformismo para vivir en tu mentira. Ja, me dan más ganas de luchar con rebeldía. Vamos a poner las cosas en la balanza. Tengo ganas de quemar todo rastro de esperanza y destruir tu falsa democracia que te mantiene alienado y con la boca en la mordaza. Alzate, no te dejes convencer por aquellos que te abusan y ejercen el poder. Párate, salgamos a recorrer la miseria que tú siempre te has negado a conocer. Por eso te encarcelan y te torturan y otros siguen avalando dictaduras. Levántate, salgamos a pelear contra todo este sistema que nos quiere aplastar. Paco culiao, terrible desplazado, no compramos tu discurso que defiende al Estado. A gendarme le tenemos su bombazo y tu nombre va en la bala que con rabia disparamos. ¡Fua! Son las armas de mi barrio. Algunos piensan que poniéndose una gorra les va a dar la autoridad para masacrar a las personas y no tienen dignidad y solo es una deshonra que te creas superior por manejar una pistola. Este verso también va dedicado para los cabros indecisos que no tienen nada claro y fantasean con la idea de andar bien tapizado. Date cuenta de las cosas que te tienen atrapado. Oye, yo no pretendo llenarte de argumentos, solo quiero que tú salgas y te informes al respecto y no te quedes con los cuentos que los fachos están vendiendo. Las cárceles están hechas para los pobres sin derecho, con la sonrisa cómplice de nuestros muertos. Vamos a volcar la rabia contenida en nuestros cuerpos. Una botella de gasolina para prender tu fuego interno y quememos a esas lacras del Congreso que te encarcelan y te torturan y te seguían ajenado en tu locura. Levántate, salgamos a pelear contra todo este sistema que nos quiere aplastar. Paco culiao, terrible desplazado, no compramos tu discurso que defiende al Estado. A empresarios le daremos su bombazo y tu nombre va en la bala que con rabia disparamos. Por eso te encarcelan y te torturan y otros siguen avalando dictaduras. Levántate, salgamos a pelear, porque tantas injusticias no se pueden silenciar. Paco culiao, terrible desplazado, no compramos tu discurso que defiende al Estado. A gendarmes le tenemos su bombazo y tu nombre va en la bala que con rabia disparamos. ¡Fua!